La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Tal como venimos haciendo, lo tengo de vuelta a mi jefe de área de comunicación. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, Steffi, contento de estar acá. En este año 2015 que está empezando y para nosotros con mucho ritmo, porque el 2014 lo hemos cambiado. Hemos hecho un viraje a partir del pedido de Carlos Saquín como secretario general de poner la Defensoría más en vidriera, más visible y con toda la actividad que está desarrollando esta Defensoría, que no quede apagado o tapado por otras noticias, ¿no? Así que contento y gracias, porque lo estás haciendo muy bien y nos gusta mucho. Repito, para los oyentes que recién se suman, que estamos haciendo unos micros muy cortitos de las herramientas y las tácticas que llevamos adelante acá en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en nuestra área, ¿no? Con un eje temático que es la tecnología. Así es, sí. Así es. Y en esta oportunidad, porque ya hablamos de síntesis de noticias, hablamos de Twitter, en esta oportunidad que nos toca, Facebook. Sí, Facebook, una red social que tiene miles de millones de usuarios, ¿no? Uh-huh. Creo que estaría, no sé si en segundo o tercer lugar, no segundo, pero no sé si estaría en tercero peleando el tercer lugar, cuarto seguro, si Facebook fuera un país de cantidad de habitantes. Uh-huh. Así que imagínate lo que significa Facebook. Habíamos hablado en el primer programa que empezamos con estas micros de tecnología, sí, la síntesis de noticias. Acordate, quien quiera recibir la síntesis de noticias que hace la Defensoría del Pueblo de la Nación y que todas las mañanas se envía por correo electrónico y la tenés siempre para ir consultando, nada, nos escribís a comunicación@dpnargentina.com. Quiero recibir la síntesis, es sin costo, o ingresás a la página web www.blogdeprensa.com.ar. Uh-huh. Y también nos solicitás recibir las noticias. Todas las mañanas te las enviamos. Hablamos de Twitter, que nuestro usuario en Twitter es... DPN Argentina, o sea, @DPN Argentina. Seguinos para estar también en contacto. Seguramente nosotros también seguimos a otros, pero la idea es estar en contacto. Y te decía lo de Twitter, Estefanía, porque Twitter, a diferencia de Facebook, tiene mucha diferencia, mucha, aunque Twitter cada vez más se quiere parecer en su estética y en su compartir y demás a Facebook, y le ha copiado cosas a Facebook, pero tiene una concepción muy distinta una de la otra. Uh-huh. En una es el momento, en lo instantáneo, Twitter, totalmente, y Facebook es el espacio. Uh-huh. En Facebook nos encontramos en un lugar donde fuera el living de tu casa, donde vos estás mirando mucho más lo que hacen tus contactos, tus seguidores. Si se van de viaje. Si exactamente, se... ¿no? Comentarios. En cambio, Twitter no. Twitter lo mirás en el momento y en ese momento estás viendo lo que hicieron a quienes seguís o a quienes te siguen. Hay cosas que después se van perdiendo y los tweets, el historial de tweets, creo que tiene un límite de 1000, no llega mucho más allá. Si quisieras revisar lo anterior, ya casi no lo podés hacer. Uh-huh. Para profundizar Facebook y no hacerlo muy largo. Facebook, para aquel que no lo conozca, no quiero dar como conocido que todo el mundo lo está sabiendo qué es, por tu abuela, tu tía, tu hermana, aunque las personas mayores cada vez más están ingresando por otro fenómeno social a esta red social de Facebook. Facebook es una red social que, como te decía antes, donde uno puede compartir la vida. Uh-huh. Lo que hace, lo que no hace, lo que hacen los demás, comentar, quejarse, elogiar, etcétera. En este sentido... y como hay miles de millones de habitantes ahí, más de 1000 millones de habitantes, de usuarios, que te diría en Facebook, es que la Defensoría se acercó también. Uh-huh. El Defensor del Pueblo de la Nación también está presente en esta red social, porque la idea no es decir a la gente vengan a informarse solo a nuestra página web, que la tenemos, sino nosotros como institución ir donde está la gente y tratar de estar con ellos, no pedirles solamente que nos sigan, sino estar en contacto, en diálogo. Que si alguien se quiere quejar, como decías vos, lo puede hacer también por Facebook. Que podamos asesorar también por Facebook. Entonces, ¿cómo encontrarnos? En Facebook, en el buscador de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación. Hay una página pública. Pueden seguirnos todos los que quieran. Que ustedes nos sigan a nosotros, uh-huh, no significa que nosotros podemos ver el perfil de ustedes. Exacto. Esto es muy importante. Uh-huh. Esta institución tiene una página pública, no un perfil en Facebook. Quien tiene un perfil de Facebook ingresa a tus intimidades publicadas por vos. Quien tiene una página pública como esta institución no puede ver lo que vos haces. Exacto. Pero vos sí podés ver todo lo que hace esta institución. Y te pido, por favor, que estemos en contacto. Totalmente. A vos como pueblo, a vos como público, a vos como fundación, como organización, como fuerza viva. Para que entre todos luchemos por nuestros derechos. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de Twitter, que solo se pueden 140 caracteres, acá en Facebook no. Acá podés poner todo lo que quieras. Todo lo que quieras. De hecho, nosotros ponemos todas las columnas, las gacetillas, los comunicados, el programa de radio que en otro programa vamos a hablar, las imágenes. Todo está en Facebook también. En todas nuestras redes están todas nuestras informaciones. Hay una unificación en la comunicación. Bueno, Juan, muchas gracias. Y la verdad que es súper claro. Estoy súper contenta de que estés acá con nosotros. El contento y alegre soy yo. Feliz por esto y ojalá que recibamos muchas consultas y comentarios. Un abrazo. Bueno, chau, chau. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Tenemos comunicación telefónica con el doctor Horacio Joffre Galibert de la Fundación APADEA. Doctor, ¿usted cuáles cree que son las problemáticas más habituales y los desafíos que se presentan a las familias de los niños o niñas con autismo? La problemática más habitual en este momento son las personas adultas, porque si bien la nueva óptica, digamos, de la discapacidad en el mundo, en el universo, hoy es la planificación centralizando a la persona, centrar en la persona, los ciclos de vida, etcétera. Bueno, creemos que en gran medida está resuelta la cuestión de la infancia, de los bebés de la infancia, el diagnóstico, la detección. Faltaría implementar gubernamentalmente, profesionalmente y con las universidades y un seguimiento, sino también eso puede ser un desastre y puede etiquetar a muchas personas de autistas cuando no lo serían o eventualmente van a terminar no siéndolo. Esta nueva ley que hay sobre detección precoz, que también se ha hecho mucha mediatez, mucho mediático con el autismo, mucho color azul, mucha cosa mediática, pero en realidad, bueno, todo sirve porque suma y concientiza, pero lo que nosotros queremos, las asociaciones serias, digamos, con profesionales, con investigadores, con científicos, es que creemos que la detección precoz es muy importante, es central, pero eso se tiene que hacer con mucho cuidado y con toda una implementación desde el gobierno. Sí. Y entendemos que los desafíos más importantes es trasladar esto, que las políticas públicas, y que esto debiera estar a cargo del Estado, no tiene que estar a cargo de las familias, que ya bastante padecimiento tenemos, y tenemos que estar haciendo las cosas que no hace el Estado, y en definitiva también a veces si no estamos acompañados por la sociedad. Es decir, con esto quiero decir que lo ideal sería que el Estado se hiciese cargo con nosotros, con los padres, con las familias, con el sistema educativo, con el sistema de salud, y empezar a cambiar cosas. Se ha cambiado mucho, entendemos que vamos por buen camino en lo que es lo social, la inclusión, la integración escolar, por ejemplo. Falta todavía para la inclusión. La inclusión sería el estado del limbo, el último estado, el estado ideal. Pero bueno, estamos en un buen camino, que por lo menos hay una integración social, se está trabajando en esto. Hay muchas dificultades también, hay peleas entre si es necesaria abolir la educación especial y quedarse con la educación común. Nosotros creemos que no se pueden tener actitudes fundamentalistas con algo tan delicado como es la discapacidad, como en este caso el nuestro, como son los TEA, los trastornos del espectro autista. Apostamos a la educación, obviamente. Es mucho más importante un buen sistema de educación para el autismo que un sistema de salud. No es que tampoco no nos sirva el sistema de salud. Lamentablemente muchas cuestiones de la educación perversamente en la Argentina se resuelven por el sistema de salud, por ejemplo. No hay una cierta autonomía en el sistema de educación. Insisto en que tenemos que apostar a la formación de los educantes, de los educadores, de las maestras. Nos importan mucho más eso que los médicos, ¿sí? Porque lo que más están con las personas con autismo es la educación, tanto en la casa como en los colegios, como en el sistema educativo. Nosotros consideramos que hoy por hoy, como en España, por ejemplo, como en otras partes del mundo, pueden subsistir los sistemas de la escuela especial y la escuela común. Uh-huh. Esto es un tema de mucho debate, esto, claro. Y es por donde va transitando la educación, pero creo que los principales desafíos están en que si nos morimos, ¿con quién van a quedar nuestros adultos? Claro. Y ahí no tenemos ni respuesta, ni soluciones, ni respuesta al Estado, ni nadie que se haga cargo, únicamente los padres. Entonces esto es lo principal, creo que este es el tema central que yo resumiría esta nota, que estoy muy agradecido en nombre de APADEA, de FADEA, de la Federación Argentina de Autismo, en que esto es lo que quisiera dejar en claro. ¿Cómo resolvemos la muerte nuestra de los padres y con quién se van a quedar nuestros hijos. Claro. Y nosotros creemos que las salidas son las residencias, los hogares, la inclusión, las casas de tránsito, las casas de residencia donde se pueden compartir con otras personas que no son autistas, nuestros adultos, y la salida laboral. No mendigando que le den trabajo, etcétera, sino que simplemente se lo considera un trabajador, por ejemplo, con dignidad, con su remuneración como corresponde, y que se puedan competir en el mercado común, como lo están haciendo en otros países. Por ejemplo, en España es un modelo, pese a todas las dificultades que tienen, pero ellos compiten emprendimientos que realizan cuestiones de producción laboral y compiten comúnmente, en el caso, voy a dar nombre, en el caso de Miton, por ejemplo, el caso de Biblock en Barcelona, y más el conocido mundialmente el caso de la Fajeda, sí, como emprendimiento. Y como ello hay muchos, hay miles en muchas partes del mundo, y a eso estamos aspirando en este momento. Estamos pensando en figuras que ya son del derecho romano antiguo, pero que ahora se pusieron de moda otra vez, como por ejemplo los fideicomisos, para emprendimientos laborales o para residencia, en que los padres nos podamos morir tranquilos, y con un fideicomiso de varias instituciones de autismo, de TEA, de discapacidad, bueno, entre el fiduciante, el fiduciario, el fideicomisario, son las nuevas, las partes de este contrato, que dura 30 años, que puedan durar otros tantos 30 años, que nos podemos morir tranquilos, y que es una propiedad que se asigna a esto, y con un emprendimiento laboral. Estos son, creo que, los desafíos, los de las cosas que hay que hablar, de la empresa social, las empresas tipo B, que podemos pensar para nuestros hijos y para tantas personas con discapacidad. Algunos ejemplos muy buenos hay en la Argentina de esto, el caso de la usina, por ejemplo, y tantos otros. Pero esto es lo que quería dejar planteado en cuanto a lo que es lo nuestro, los TEA, los trastornos del espectro autista. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho. Muchísimas gracias. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.